Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, acá un vientazo en Villa Yardino. Les contamos a las personas que nos están escuchando desde otro lugar, no solamente acá desde el pueblo. Así que bueno, darles las bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando, que están ahí del otro lado, que son fieles a esto que es El Refugio del Peregrino. Un programa que hacemos con tantísimo amor, que hacemos llegar temas holísticos, terapias holísticas y alternativas, que tienen que ver con el autoconocimiento, que nos ayudan a recorrer nuestro camino de peregrino cuando salimos a buscar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer con este conflicto, con este problema? Bueno, acá intentamos darles ahí una guía, ¿no? Hablando con diferentes personas, terapeutas, que nos van echando luz sobre estos temas. Estamos en Radio La Minga, y Radio La Minga está en Avenida San Martín 357 de nuestra querida Villa Yardino. Tenemos un teléfono de línea que es el 3548-497812. Tenemos un teléfono móvil, WhatsApp y Telegram que es el 3548-550900. Ahí nos pueden dejar mensajitos, mandar saludos, preguntar, ¿sí? Lo que necesiten, depende del tema que estemos hablando. Se pueden comunicar a través del Facebook de La Minga, La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria, en el Instagram de la radio, en el Instagram del Refugio del Peregrino, y escucharnos también por www.radiominga.org.ar. Hoy hemos traído un tema hermoso que habla del chamanismo del Munaiki, de los 9 ritos de iniciación, ¿no? De este camino del Munaiki, que significa amor, básicamente. Poner el amor, el corazón en cada una de las cosas que hagamos. Les voy a leer un poquito, sé que nuestra invitada ya está en el aire, pero bueno, les voy a dar un poquito, una breve información, porque todo lo vamos a charlar ahora con Cari. Pero ¿qué es el Munaiki? Porque seguramente algunas personas han escuchado acerca de esto. Es muy conocido el número 13, ¿no? El rito número 13 del Munaiki, que es el rito del útero, también es del camino del Munaiki. Entonces nos pareció como muy interesante traer acerca de qué se trata esto del camino del Munaiki. Munaiki es el conjunto de 9 grandes ritos de iniciación de la tradición de medicina energética de las Américas, que nos transforman en personas poseedoras de sabiduría y poder, protectoras de toda la creación. La palabra Munaiki es un concepto quichua que significa el poder del amor, refiriéndose al amor incondicional que tiene él o la creadora por la creación. O sé como tú eres, o te amo. Y representa los 9 portales que sanan y transforman nuestro cuerpo energético luminoso en Omus Luminus. Los antiguos profecías de las Américas hablan de la aparición de un nuevo ser humano sobre el planeta, aquel que vive libre de miedo y reside en su naturaleza trascendental. El Munaiki contiene los códigos para este nuevo ser humano y sus ritos son otorgados en forma de transmisiones energéticas. Munaiki limpia nuestro campo energético luminoso de la basura psíquica generada como consecuencia de traumas pasados. Conforme recibimos el Munaiki, nuestros chakras se aclaran y vamos adquiriendo el cuerpo de arco iris. ¿Se acuerdan que en la invitación que preparamos para hoy hablaba un poco de eso, ¿no? De ir conociendo, de ir transformándonos en un cuerpo arco iris? Durante milenios, sociedades secretas de curanderos y chamanes indígenas americanos preservaron cuidadosamente sus enseñanzas y sabiduría y actuaron como guardianes de la naturaleza. Estos guardianes han existido en muchas naciones y han sido llamados de distintas formas. Por ejemplo, en los Andes y en la Amazonía eran conocidos como los laicas. En 1950, un grupo de laicas bajó de los Andes para asistir a una reunión anual de chamanes que tuvo lugar al pie de una montaña sagrada. Los nativos del lugar vieron sus ponchos que llevaban los laicas e inmediatamente reconocieron las marcas que identificaban a los altos sacerdotes. Comprendieron que se trataba de un grupo de hombres y mujeres chamanes que supuestamente habían desaparecido después de la década de la conquista. Estos altos sacerdotes chamanes, conscientes de que de la humanidad está al borde de una gran crisis, habían salido de su reclusión. Bueno, es un poco para meterlos en contexto de dónde vienen estos 9 ritos iniciáticos del Muneque. Y por supuesto, para eso vamos a hablar con nuestra invitada, con Karina, con Cari Palavecino. Hola, Cari, ¿estás ahí del otro lado? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, hermosa de mi vida, ¿cómo estás? Bien. Qué lindo tenerte acá nuevamente. El año pasado hablamos con Cari acerca de Tai Chi. Bueno, y hoy nos toca hablar de este hermoso tema. Cari es también guardiana de la tierra. Así que, bueno, te agradezco por haber resonado con el llamado y estar acá una vez más. Gracias, Cari. Gracias a ustedes y un honor para mí estar en tu programa. Qué lindo. Bueno, ahí yo hice una intro. Decirte que leí toda la primera parte del manual que vos misma me diste, ¿sí? Toda esa parte primera es del manual, que acá lo tengo, porque lo guardo con muchísimo amor. De hecho, lo leo, lo practico. O sea, ¿no? Cuando no sé qué hacer, voy a ese manual. Así que bueno, hermoso. Está ahí. No lo podés ver, pero ahí está. Así que bueno, hice una breve introducción, pero bueno, me gustaría que nos contaras, ¿no?, un poquito de cómo llegaste primero, ¿no?, a resonar con el Munaiki. ¿Qué te fue llevando? ¡Ay! ¿Qué me fue llevando? nada, el Munaiki me encontró a mí. Claro. Es como siempre. Digo, ¿no?, en todos los talleres que doy, uh-huh, tanto de Munaiki, es que no les estoy entregando nada nuevo, sino les estoy ayudando a recordar, claro, ¿no? Uh-huh. Les traigo algo que ya está dentro de ustedes y que todos tienen que volver a resonar con eso, porque uh-huh, todos estamos conectados con el Munai. Hace muchos años, mi maestra de angelología, María Laura Casín, me llegó un mail, así como nada, a través de ella, uh-huh, y hablando de lo que era el Munaiki, los hombres y mujeres medicina, y que si resonaba en mi corazón, es que ella estaba disponible para brindarlo. Cuando terminé de leer eso, toda una energía me hizo en todo el cuerpo, dije, ¡sí, es esto! Es esto. Y allá fue por el 2011 que con ella me inicié en el camino del Munaiki, y es un antes y un después. Claro. Como siempre bien dice ella, y como siempre haciendo eco de lo que ella dice, siempre digo también, no es algo para curiosear, porque es un antes y un después en la vida de uno, el claro, Munaiki. Sí, sí. Es una forma de vida. Uh-huh. Y están tanto los hombres y mujeres de medicina, los guardianes de los guardianes de la tierra, están disponibles para uno cuando uno lo necesita. Claro. Cuando siente el llamado, todo el universo conspira para que se logre y transites por ese sendero. Es increíble. Mira, yo te voy a contar a vos, bueno, y a quienes están del otro lado, como, bueno, ya es habitual, digamos, que martes a martes yo no programo, o sea, no es que el martes ya sé qué va a pasar el otro martes, ¿no? Como que voy dejando que suceda, ¿no? Ya estamos ahí acostumbradas con Zing. Y entonces siempre sucede lo que tiene que suceder. Entonces, bueno, en ese sentir, digo, ay, cierto, que nos quedamos colgados con el tema del Munaiki, porque habíamos hablado con Cari acerca del Tai Chi, y entonces quedaba colgado el tema del Munaiki. Bueno, Te invito, o sea, te mando el mensajito, digo, Cari, ¿podés el martes? Me respondes que sí. Y me llega una invitación de otra persona, que nada que ver, de acá de Valle Hermoso, para asistir ayer lunes a una rueda chamánica de sanación, ¿viste? Y tenía el logo del Munaiki, ¿viste? Yo decía, bueno, listo, o sea, decime si no estaba acertado el tema. Bueno, ayer... Sincronicidad. No, terrible. Ayer estaba armando el flyer, que después te envié, un colibrí delante de mi cara, se paró, me miró, ¿viste? Decís, bueno, está bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, es increíble, Y bueno, y ayer cuando fuimos a esa rueda con una chamana hermosa de nombre Vane, que también le dije que la íbamos a invitar a la radio, muy parecida a vos, pero aparte me impresionó cuando entré porque dije, pará, que es Cari, está acá. Bueno, ella es del linaje de los Jampe. Bonita. Así que hizo una rueda de sanación preciosa, muy profunda, una fuerza esta mujer. Así que hermosa. Bueno, y no quedaba dudas que hoy teníamos que hablar acerca de lo que es el Munaiki. Ahora que dijiste colibrí, te cuento la primera vez, este año se cumplen 10 años que empecé a brindar el Munaiki. Uh-huh. Y la primera vez que vine al Munaiki lo hice en la escuela de Tai Chi Sol y Luna, ahí en la escuela que queda ahí en la reja de una colega. Uh-huh. Y me dijo una de las primeras guardianas de la tierra que inicié, me dijo, es impresionante, vos todo el taller que estuviste dando en Munaiki, desde que empezaste había un colibrí en la ventana. Claro. Y los colibríes van y vienen, y este no se movió hasta que vos terminaste. Qué increíble. Digo, si no me, o sea, igualmente fue un mimo al alma, digo, claro. Con este semejante mensaje dije, bueno, gracias. Claro, bueno, decirles, ahora nos vamos a ir metiendo ahí en el tema, pero sí. Decirles a los que nos están escuchando que el colibrí tiene que ver con nuestros ancestros, ¿no? Con nuestra parte, sí, ancestral, y entonces están ahí los ancestros asistiendo y diciéndonos, es por ahí, está bien, ¿sí? Ay, lo digo y se me pone la piel de pollo. Es por ahí. Es porque son esos mensajes, esas certezas que te da el universo, que es acá, uh-huh, es por acá, uh-huh, es esto, ¿no? Tenés que estar despierto y observar los mensajes, porque los mensajes te llegan, sí o sí te llegan. Siempre llegan. Siempre. Y aparte, bueno, el martes pasado estuvimos hablando también con un amigo, con Facu, acerca de la noche oscura del alma. Entonces, para mí fue, todo lo voy relacionando, ¿no? Porque decíamos en ese programa el martes pasado, todos estamos en esta noche oscura del alma, que no sabemos bien por dónde ir, qué hacer, está bien, está mal, qué hago, ¿no? Y entonces el haber abierto este tema del Munaiki hoy contigo, y bueno, la rueda que fuimos ayer junto a David, el colibrí, es como decir, bueno, ¿viste que estabas buscando señales? Bueno, acá está la tuya, por lo menos la mía, es decir, bueno, empecé a recuperar esto y empecé a trabajar nuevamente con profundidad con el, sí, chamanismo. Así que, bueno, por eso digo que, así como bien decías vos, esto es un antes y un después, porque así es, ¿sí? O sea, cuando uno empieza a tomar los 9 ritos del Munaiki, después se abre, todo el tiempo se abre y nos acompaña, ¿no? Como seguramente ha sido tu caso. Sí, todo el tiempo asistida, todo el tiempo acompañada con los guardianes de la tierra, los guardianes de la sabiduría, los arquetipos también, la verdad que los animales de poder, uh-huh, es muy rico y nutricio todo el camino del Munaiki. ¿Y vos te sentís así como decía yo recién, perdón, en estos tiempos sentís que hay como una energía, como una bataola, no sé qué nombre ponerle, viste? Como que vamos, venimos, cierro los ojos, los abro, viste, o sea, claro, ¿sentís eso? Un poco. ¿Sentís, sí, eso? ¿Cómo que no? Te avasalla un poquito. Uf, mamita. Marea así como intensa. Mamita. Pero ahí es cuando tenés que callar la mente y conectar con el corazón, uh-huh, con el chakra cardíaco, uh-huh, y dejar que ese GPS, como siempre digo, te, uh-huh, lleve, uh-huh, te guíe, es el que te habla bajito, te dice, no cruces la calle, ahí, ese, que 5 minutos antes dice, no, mejor no, quédate en casa, no vayas. Claro, claro. O por el contrario, andá. O andá, no postergues más, hacelo. Uh-huh. Porque a veces la mente... Basta de excusas. Claro, porque a veces, por ejemplo, no sé, la mente nos dice, por ejemplo, en ejemplo de ayer, ¿no? No sé si era, si mentalmente... tenía ganas de ir, ¿viste? Sinceramente, o sea, no sé si desde la mente tenía ganas de ir, pero sabía que tenía que ir, o sea, sabía que tenía que ir. No había chance de que no vaya. O sea, la mente siempre va a encontrar excusas. Claro. Pero va a encontrar, ay, no hace frío, ay, no, mejor no, ay, te va a ir. No, cuando vos tenés que estar realmente en el lugar, como siempre digo, el universo conspira, tus ancestros conspiran, todos sí. Te empujan para que vayas. Sí. Vas a llegar, vas a encontrar el transporte correcto, vas a llegar a horario, todo va a fluir. Todo. Cuando no tenés que estar, vas a perder el colectivo, vas a llegar tarde. Claro, por eso, y ahí donde uno tiene que decir, okay, listo, no tenía que irme, pego medio vuelta a mi casa, y después te enterás de algo, de que por qué no tenías que estar en ese lugar, y quizás era porque te tenías que quedar en tu casa, no sé, escuchando algo en la radio, y quizás en la radio había un mensaje para vos. Exactamente. Es así, es maravilloso, y eso es lo que nos abre el camino al Munaiki, ¿no? El Munaiki es un sendero amoroso. Absolutamente. Intenso, pero uh-huh. amoroso. Sí. Te pone a trabajar, sí, pero uh-huh. lo lindo del ponerte, porque te pone a trabajar con vos mismo, uh-huh. y está bueno porque te tomas esos segundos, esos minutos, esa instancia en que estás con vos, con tus ancestros, con tu interno, trabajándolo, conectando con lo más sagrado, ¿no?, que tenemos cada uno dentro. Tomarte ese momento del día para conectar con lo sagrado de que está dentro tuyo está muy bueno. Es hermoso, y bueno, e ir de a poquito, bueno, descubriendo, ¿no?, este cuerpo arcoíris, ¿no?, de lo que habla el Munaiki, y por eso los colores, ¿no?, y un poco de qué se trata eso. Vamos a hablarlo ahí después de la pausa. Bueno, ya nos metimos en tema, ya tiramos todo acá sobre la mesa, todos los papeles, así que bueno, ahí cuando venimos de la pausa, primero un temita musical, y cuando venimos de la pausa vamos ahí a explayarnos un poco más de qué se trata esto del camino del Munaiki. Quédense ahí. Shema Namasan, Chohna Veshikha, Vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Aquí la tienes. Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Hemos vuelto en una corridita después de ir del otro lado del vidrio a tomar unos matecitos. Eso es lo que suele pasar en la tanda, ¿viste? Si hay mate, bueno, ahí corremos. Bueno, Cari, vamos a... ¿Estás ahí, no? Sí, creo que sí, te escucho. Sí. Vamos a ir como ir hablando de a poquito esto de los 9 ritos. ¿Sabemos por qué son 9 ritos? ¿Eso lo sabemos? Sí. Uh-huh. Son 9... Iniciaciones o 9 uh-huh. alineaciones. Bien. Uh-huh. Y van, tienen, o sea, bueno, ¿querés que los querés nombrar vos? ¿Querés que los lea yo? Sí. Son como, me gustaría en realidad explicar o que expliques en realidad qué sería una iniciación, ¿no? Porque cuando hablamos del camino del Munaiki decimos que son 9 iniciaciones que la gente recibe, que la persona que va a recibir el Munaiki recibe estas 9 iniciaciones. ¿Pero qué es una iniciación? Punto uno. Te recibo en un espacio sagrado. Uh-huh. En el espacio sagrado siempre se abren, se pide asistencia a los guardianes de las direcciones para que ese espacio se encuentre protegido durante la iniciación que se brinde, ¿no? Y les explico brevemente que se comienza siempre por la dirección del sur. Uh-huh. Que la guardiana, los guardianes del sur están representados por la serpiente. Uh-huh. Perdón, por la Salchamama, que ella camina tocando a la madre tierra y por un sendero de amor y de belleza. Claro. Ella nos enseña a dejar la vieja piel. Uh-huh. No dejar el pasado atrás y conectar con lo nuevo. Uh-huh. Después sigue la dirección del oeste, del puma jaguar, que nos lleva a caminar sin miedo. Exacto. Por un sendero de medicina. Uh-huh. Después sigue el norte, donde conectamos con el colibrí, con nuestros ancestros. Uh-huh. Con nuestros ancestros que nos comparten su sabiduría infinita. El colibrí nos enseña a ir a lo más profundo, a tomar el néctar de la vida, lo uh-huh. dulce de uh-huh. la vida. Uh-huh. Y luego al este, al gran águila cóndor, que nos lleva a las más altas montañas, los guardianes del este, que nos, con su visión, ¿no?, desde las alturas, nos permite ver más allá, uh-huh. que a veces no vemos. Uh-huh. Nos ayuda a elevar la mirada. Después conectamos con la madre tierra, con la Pachamama, ahí agradeciendo sus medicinas, su belleza, sus alimentos, y luego al gran espíritu, al cielo, al Pachatata, al cielo angélico y arcangélico. Hermoso. Y a uno mismo, porque en el centro estamos nosotros. Exactamente, y en el centro estoy yo. Dice y en el qué hermoso. Vos es que bueno, cada uno de estos animales guardianes de de los puntos cardinales justamente están ahí, por eso se abre ese espacio sagrado. Sí. Bueno, y contienen ahí esa iniciación, eso. Sí. Contarles un poco eso, ¿no? Como me acuerdo cuando hablábamos con Pau en un momento, hablando de la cúpula energética, es como que si se hiciera un gran domo energético, ¿no? Y no, sí, nos cuidan esos cuatro animales, esos cuatro guardianes están, sí, ahí guardianando ese espacio sagrado. Estamos fuera del tiempo. Claro. Entras en un espacio-tiempo en otro plano directamente. Claro, claro. Sí, sí, y se super siente, y se super, sí, siente. Y se, sí, super, sí, siente. Sí. Bueno, yo voy a nombrar acá un poquito los, enumerarlos, digamos, ¿no? De los nueve ritos. Uno es el primero es el rito de los sanadores, el segundo es el rito de las bandas de poder, el tercero es el rito de la armonía, el cuarto es el rito del vidente, el quinto es el rito del guardián del día, el sexto es el rito del guardián de la sabiduría, el séptimo es el rito del guardián de la tierra, el octavo es el rito del guardián de las estrellas y el noveno, el rito del creador, en donde recibirás tu piedra pi que utilizarás para iniciar a otras personas. Ese momento es como, bueno, nada, too much. Llegamos ahí un poco. Pero este primer rito, ¿no? El rito de los sanadores. De los jampes. De los jampes, justamente que hablábamos, ¿no? De que me encontré ayer con una chamana del linaje de los jampes. O sea, fue es como hermoso, ¿no? Digo, wow, ¿no? Que uno siempre está llamando. Yo en cada masaje que brindo, en cada cosa que hago, siempre estoy, viste, jampe, jampe, jampe, ¿no? El rito de los sanadores. Aparte, una sola bendición que des hacia otra persona, ya siendo iniciado en el linaje de los jampe, estás bendiciendo siete generaciones. Qué hermoso. O sea, así de simple y tan intenso, ¿no? Y tan nutricio. Claro, uno tiene, a veces no tiene noción, ¿no? De tanto, ¿no? Porque bueno, la noción lo tiene nuestros otros seres, ¿no? Este ser multidimensional que somos. Pero es increíble porque tomamos contacto con eso, ¿no? Con cualquiera de los linajes, en este caso, sí, los sanadores, sí, los jampe, y así como bien dice Cari, ¿no? Como que, wow, trascendemos, ¿no? Y limpiamos para adelante y para atrás, increíble. Sí, sí, sí. Y es maravilloso. Y después, bueno, el rito de las bandas de poder, ¿no? ¿No querés contar un poquito? Son ritos técnicos. Claro, sí, es más, sí, técnico, sí. Pero ¿de porque qué se trata un poco? Tenemos eso, las iniciaciones en los linajes, que uh-huh, como puede ser el jampe, y después las bandas de poder, que ahí entra, trabaja la piedra pi, uh-huh, si bien la piedra pi lo usas en todas las iniciaciones, por lo menos la gran mayoría, en algunos no, la banda de poder con la piedra pi de Gels, las bandas de poder, que son tres bandas de poder, perdón, no son tres bandas, son más. Tienen la negra de tierra, que es la parte del primer chakra y del segundo chakra, después tenés la roja de agua, uh-huh, la amarilla, que reside en el plexo solar, que es radiante como un sol, eso te conecta con tu sol interno. Hermoso. Sí. Y después tenés la banda plateada y la banda iridiscente. Bien. Que es de pura luz. Que es de pura luz. Uh-huh. Y estas bandas nos, yo me acuerdo cuando vos nos brindaste en los ritos y sobre todo este de las bandas de poder, que bueno, que nos enseñaste, ¿no? O sea, que tejiste nuestras bandas en nosotras, creo que nosotras, sí, porque éramos todas mujeres. Y bueno, y después como siempre pasan estas cosas, generalmente, ¿viste? Te iba a decir, sí. O sea, uno dice, ah, bueno, es raro, cada tanto hay algún hombre, pero sí, bueno, hubo. La realidad es que cuando me tocó a mí, hace tantísimos años atrás, éramos todas mujeres. Pero bueno, ahí Cari fue tejiendo ahí las bandas de nosotros, como bien dice ella, con nuestra piedra pi, con su piedra pi, quiero decir. Y esas bandas son absoluta protección, ¿sí? O sea, es, sí, una banda de poder. Y además se lo podemos también trazar, una vez iniciados, por supuesto, a no solamente a otra persona, sino algo que querramos proteger. Exactamente. Puede ser tu casa. Sí, es súper poderoso, súper poderoso. Es más, también puedes invocar a los arquetipos, a los animales, de los guardianes de las direcciones para que te protejan a vos o tu casa. Claro. Eso también. Porque sí, están para asistirte, para ayudarte. Exactamente. Siempre van a esperar tu llamado, nunca van a interferir. Ellos siempre van a esperar a que vos los llames. Claro. Y actúan. Están ahí siempre asistiendo, y bueno, esto como dice Cari, ¿no? Esperando ahí el llamado, porque si no, no intervienen. De hecho, el otro día, no me acuerdo con quién charlamos, si era acá en la radio o en otro lugar, donde decía esto, ellos, es su función, o sea, no es que, ay, los voy a molestar, no, están para eso. Están para eso, porque ellos en esa asistencia que nos brindan también evolucionan, están en otro plano, nosotros estamos en este, bueno, ellos están en otro plano, bueno, pero ellos, su función es esa, es ayudarnos a evolucionar. Entonces los que están del otro lado ahí pidan asistencia, porque ellos están diciendo, a ver, ¿cuándo me llama? Están esperando ahí, ¿no?, que los llamemos, y cuando los llamamos aparecen y están y, la asistencia y asisten, está, sí, increíblemente. Sí, sí, sí. Hagas el munequillo o no lo hagas, no importa, ellos están ahí. Es verdad, es verdad. Totalmente, están. Totalmente. Bueno, después tenemos el rito de vidente también, ¿no? Que el rito de la armonía, que ahí es donde los ponen a trabajar. Este quiero que te explayes ahí en el rito de la armonía, por favor, en la armonía, si me ha hecho trabajar, Se mareaban tanto con eso. Ay, sí. Contanos un poquito acerca del rito de la armonía. El rito de la armonía, que ahí trabajan con, si bien intervienen los cuatro organizadores principales del universo, uh-huh, que son similares a los guardianes de las direcciones, que es el, le pido a cada uno de mis animales ya alimentados, le pido una semilla y al iniciado le brindo una semilla. No sé qué semilla le está pidiendo a él, le pido, porque en el primer chakra tenemos a la serpiente, uh-huh, a la Sachamama, en el segundo chakra al Puma Jaguar, en el tercer chakra al colibrí y en el cuarto chakra, al águila cóndor. El águila. Que son esas semillas que les fui dando a cada uno de ustedes en esa oportunidad, uh-huh, que ustedes después tenían que alimentar. Claro, hacerlas crecer. Hacerlas crecer. A un árbol que no hace una semilla que no creció, no le podemos pedir nada, uh-huh, pero a una semilla ya bien nutrida, uh-huh, sí le podemos pedir una semilla para iniciar a otros. Uh-huh. Después, en el quinto chakra, ya vienen Huascarinca, uh-huh, guardián del mundo inferior, en el sexto Quetzalcóatl, guardián del mundo intermedio, uh-huh, y en el séptimo Pachacuti, guardián del mundo superior. Uh-huh. Que estos, si bien los tienen que germinar también, pero son tres arcángeles, así que más allá de lo que pueda llegar a pasar en tu vida o no, estos son muy difíciles, los últimos que no estén. ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado de que quizás algo emocional o algo que pueda llegar a pasar en tu vida después de recibir estas semillas de las cuatro primeras, puede ser que el animalito no esté, porque se pone en protección para que no te llegue eso emocional que estés pasando, atravesando, claro, en lo profundo. Claro. O sea, uh-huh, te protege. Te cuento mi experiencia. Uh-huh. Yo pasé por algo bastante fuerte y cuando estaba haciendo el Munaiki, mi maestra me mide los animales y no tenía el águila. Claro. No tenía el águila directamente. No estaba mi águila. Y dije, bueno, un día no quedo. Me dice, no, quédate tranquila. Te doy una semilla nuevamente, le pido a mi águila que me brinde una semilla, yo te vuelvo a poner la semilla y vos la volvés a germinar, uh-huh, con la luna, con el abuelo fuego, la, uh-huh, germinar, y ahí volvió mi águila. Recuperé mi águila. Pero pasa, eso pasa, es normal. Claro. Que bueno, por el cotidiano y algunas cuestiones que tenemos que todavía trascender, puede llegar a suceder. Sí, ellos reciben como ese primer embate, digamos, no están ahí, encima claro. Son como chiquititos todavía, están creciendo claro. Dentro nuestro y bueno, claro. Ha pasado, uh-huh. puede pasar, cuando te las miro los animales me ha pasado que me dé neutro uh-huh. O que me dé que es negativo, que no está. Claro. Pero no hay ningún problema, yo vuelvo a poner la semillita donde corresponde y vuelven a hacer el trabajo. Esto, no con todos los animales, sino con el que faltaba. Claro, esto es lo lindo de esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando a un nivel totalmente sutil y energético. Justo nos sí. Mandó un mensajito Lucía, gracias Lucía por estar ahí, dice, acá escuchándolas. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Esto que hablamos es, bueno, ya están acostumbradas las personas que escuchan el Refugio del Peregrino, que hablamos esto a nivel energético, ¿no? Porque claro. Es una semillita de ese animal de poder que tiene una energía que se deposita claro. En nosotras, y nosotros tenemos que hacerlo crecer, bueno, con una ceremonia de fuego y demás, pero están ahí para proteger y siempre se quedan ahí, bueno, ahí como estás diciendo, ¿no? Las hacemos crecer sí. Y siempre están ahí. Si no te preparaste sí. El mate, si no te preparaste un tecito, es el momento ahora, antes de que terminemos, vamos a hacer un pequeñísimo corte, quédate ahí, que ahí seguimos charlando con Cari. Thank you. estamos ahí después de escuchar ese temita, justo se llama Serpiente Cósmica. Nos llevó así como, no sé lo que están del otro lado, pero a mí me fue como llevando ahí su musiquita. Bueno, obviamente no podemos explayarnos en todos, ¿no? En todos los ritos, porque bueno, es mucho. Pero bueno, esos son como fundamentales, no todos son fundamentales, claro. ¿No? Pero son lo que quizás más trabajo llevan. Aparte también hay un gran trabajo propio también, ¿no? Porque en este caso, bueno, yo lo hice con Cari, ¿no? Pero Cari brinda ahí el rito y demás, como se lo brindaron a ella, y después hay un trabajo personal que nosotros claro. tenemos que hacer con esas semillas, con ese rito. Por eso es un proceso de mucha introspección, de mucho trabajo. Así que bueno, totalmente recomendable, porque es parte, o sea, el Munaiki empieza a ser, como decíamos al principio, parte de tu vida cotidiana. Pero ¿querés contarnos un poco de qué se trata el Viracocha? Algo que también vamos a escuchar mucho en el camino del Munaiki, ¿no? El abrir el Viracocha. Abrir el Viracocha. No uh-huh. solo abrir el espacio sagrado, sino el Viracocha, uh-huh. que reside en el octavo chakra, que está es el sol que está justo arriba de nuestra coronilla, después del séptimo chakra, que es tu campo luminoso, se abre y te protege. El Viracocha sirve para protegerte vos o proteger a la persona que estés brindándole sanación en este momento o una meditación. Eso también, el Viracocha sirve un montón. Y lo bueno es que no lo que es que tenés que cerrar, sino que se cierra solo, queda claro. abierto durante una hora, claro. nada más. No así, ojo al piojo diría, no así con el espacio sagrado hay que cerrarlo. Por favor, a él me sale la maestra Sibela. Claro. Cierren el espacio sagrado, sí. pueden quedar 24 horas abierto, pero no pasen de eso, uh-huh. porque es una falta de respeto, tanto para los guardianes de las direcciones uh-huh. Como para los ancestros, claro. porque después, por más que los llames, No van a ir, exacto. Tirón de oreja. Sí, sí, sí. Tirón de oreja. Eso es importante, porque a veces, bueno, ¿no? Por eso digo que esto hay que hacerlo con mucha conciencia, Sí, sí, Y a veces, si por alguna razón, ¿no? Iniciamos, hicimos una ceremonia o quisimos abrir nuestro espacio sagrado, bueno, si no lo puedo cerrar en ese lugar, o sea, físico, porque no sé, porque me fui, porque no sé, bueno, no importa, o sea, ¿no? Como energéticamente que, te vas. Claro, tengo que cerrarlo, ¿sí? Así no sé, estoy sí. en el colectivo, bueno, no importa, o sea, voy. Cerra. Cierro el espacio sagrado, sí, hay que cerrarlo, sí, esto nos dejó, viste como lo sé, ¿no? Me lo inculcaste tanto, Karina, que gracias. Que cierro el espacio sagrado, me carcome, si no, uy, no cerré el espacio sagrado. No, no, necesitamos, porque bueno, esto como está diciendo Cari, es necesario, porque es una falta, de respeto. Claro, hay una asistencia en ese lugar, o sea, los estamos llamando ¿sí? para que nos asistan, y después no es que nos damos vuelta y decir, bueno, gracias, y nos vemos. No, tenemos que cerrarlo y agradecerles sobre tal todo. Tal cual, obvio, sí. Uh-huh. Sobre todo el agradecimiento, porque ellos nos están brindando su apoyo y su medicina. Uh-huh. Y están creando este lugar fuera del tiempo, ¿no? Esta cúpula energética. Nos protegen, ¿no? Para que no se infiltre nada, que esté energéticamente dando vuelta. No nos llevemos nada tampoco. Claro, entonces, bueno. Nada que no nos pertenezca. Exactamente, es fundamental eso. Así que, bueno. Quería comentarles también los otros que son muy lindos. que el rito del vidente, el rito Kawok, que es el cuarto rito, uh-huh. es donde les tejo como una corona de uh-huh. luz. Sí. Para que conecten y puedan ver el mundo de energía uh-huh. Con más claridad. Después en los guardianes, en el quinto rito, en los guardianes del día, es el rito de los Pampa Mesayoc. Uh-huh. El rito de los Pampa Mesayoc son hombres y mujeres medicina, generalmente eran parteras o hierberas, y está bueno porque te conecta mucho con eso, ¿no? con la hierba, las infusiones. Claro. Uh-huh. Y el sexto, que son los guardianes de la sabiduría, de los alto mesayoc, uh-huh. Que no es necesario que subas físicamente un apu, sino que conectás con ellos a través de una meditación y pedís guía. Uh-huh. Y bajan mensajes y guía para el pueblo o para las personas que lo necesiten. Uh-huh. Y el séptimo son los guardianes de la tierra, los curacacuyac, que son los que los bodhisattvas, conectas con los bodhisattvas que cuidan a la madre tierra. Uh-huh. Y el octavo son los guardianes de las estrellas, los mosok karpai. Hermoso. Y el noveno, tan esperado, el noveno rito, el tercer rito del creador, uh-huh. de los Tai Tan Chi Rantis, que significa el que brilla con la luz de Dios dentro. Qué belleza. Y si soñás el mundo que crees, lo vas creando, porque el mundo no está... la creación no está terminada en este mundo. Claro. Y si todos soñáramos un mundo con ríos limpios, la madre tierra nutrida, más árboles, lo vamos a crear. O sea, a ese nivel, un guardián de la tierra puede llegar, ¿no? De soñar el mundo y crear el mundo que sueña. Claro, ese es el compromiso. Porque somos co-creadores, uh-huh. de todo lo que nos rodea. Y ahí es donde vamos adquiriendo, ¿no? en estos nueve ritos y que pasa a través de nuestros chakras también, y vamos limpiando ese espejo, ¿no? Cada uno de los chakras tiene un color, los colores del arco iris, y vamos limpiando ese espejo para que esa luz sea cada vez más clara, más brillante, y convertimos, como dicen los guardianes de la tierra, como decimos, porque me incluyo, exactamente, en ese cuerpo arco iris, donde esto, ¿no? Como imagínense, ¿no? Como vibrando en ese color del arco iris, en esos colores del arco iris, es bueno, ¿no? A lo que todos estamos yendo, ¿sí? Antes, después, con frenos, con bache, ahí con curva, contracurva, pero ahí vamos, y ese es un poco el mensaje del Munaiki. Claro. Sí, todos sí, vamos sí. hacia ese lugar. Tal cual, es así. Es muy amoroso el camino de Munaiki, muy amoroso. Así que los invito a que se suman, a hacer el Munaiki, porque los va a ayudar a recordar y van a conectar con sus ancestros, no solo de su linaje, sino del linaje de ancestros mayores, y está bueno. El sendero del Munaiki es muy amoroso. Muy amoroso. Así que los invito a que se sumen donde estén. ¿Dónde estén? A la guardiana de la tierra que tengan. Claro, a la guardiana que tengan ahí más cerquita, la guardiana. Bueno, esto hay también varios libros de Alberto Villoldo, ¿no? Que es quien trajo esta sabiduría, no porque sea de él, sino que él se formó con los chamanes de los Andes, y bueno, trajo, acercó. Quizás, ¿no? Como Marcela Lobos también, un poco esta sabiduría de los pueblos laica. Villoldo estuvo, un antropólogo también él, sumergido en la selva ahí con su maestro durante 25 años más o menos, ¿no? 25 años aproximadamente, sí. Aprendiendo, vivenciando, experimentando. Y recordando, sobre todo, así como al principio dijo Cari, que ella no da nada nuevo, sino que ayuda a recordar. Bueno, hermosa tu misión, ya te lo he dicho más de un montón de veces. Es así como la escuchan amorosa ella toda, porque bueno, el Munaiki hace eso. Nos va transformando, algunos más, otros menos, pero nos va transformando en esa amorosidad. Siempre nos transforma y nos atraviesa. Siempre. Sí, siempre. Aparte, es como siempre digo en todos los talleres también, un guardián de la tierra no camina sobre la tierra, uh-huh. camina junto con ella. Junto a la tierra. Uh-huh. Un guardián de la tierra no se moja con la lluvia, uh-huh. es bendecido por la lluvia. Uh-huh. Y un guardián de la tierra no le sopla el viento. el viento lo limpia, lo nutre y le trae mensajes en el guaira. Exactamente, qué lindo que es el Munaiki. Bueno, hemos cumplido la misión de hacerles llegar un poco de qué se trata. Por supuesto, es esto es algo cortito, breve, porque bueno, es largo, ¿no? Es muy largo el camino. Pero bueno, un poquito ahí de hacerles saber de qué se trata y que es un gran camino de autoconocimiento, es un gran camino sanador y de mucho amor sobre todo. De muchísimo amor. Bueno, gracias Cari por estar ahí, por resonar con nosotras. Gracias por invitarme. No, hermosa de mi vida. Bueno, nosotros nos vamos ahí despidiendo hasta el próximo martes en esto que es el Refugio del Peregrino. De este lado del micrófono, no lo dije al principio, Gaby Bardosky, del otro lado del vidrio, Cintia Richter. Gracias, Cintia, como siempre. Bueno, gracias, Cari. Gracias a todas las personas que están del otro lado escuchando este programa. Y espero que se multiplique todo esto que hablamos martes a martes. Sí. Porque el objetivo de este programa es ese, ¿sí? O sea, autoconocimiento, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Así que gracias, nos escuchamos el próximo martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Chau, chau.